los cielos. Es un nombre dado al pecador. Hay un nombre bajo de los cielos. Es un nombre dado al pecador. Es Jesús el nombre sin igual. Todo aquel que quiera hoy salvarse, solo en Cristo refugio hallará. Es Jesús el nombre sin igual.